Les contamos el comunicado, dice: repudiamos el anuncio de despidos en La Nación, así como hace dos semanas mostramos nuestro repudio por el editorial. Hoy la Asamblea de Trabajadores del diario La Nación se ve obligada a pronunciarse sobre los despidos que anunció la Gerencia de Recursos Humanos. Hace una semana la empresa despidió a una compañera del área comercial y esta semana, en una reunión con la Comisión Interna, el diario comunicó su decisión de despedir entre 5 y 10 compañeros en los próximos días. Con este comunicado y la simbólica foto de la redacción vacía desde la Asamblea, buscamos hacer recapacitar a los que tomaron esta decisión para que no la lleven adelante. Recordemos cuando fue publicada la editorial de La Nación, la fotografía era de la redacción de La Nación completa con todos sus trabajadores y con los carteles denunciando, que bueno, mostrando su oposición a esa editorial. Y hoy, bueno, la foto que se muestra de manera simbólica es esta redacción vacía. Y estamos, bueno, justamente con Germán, que es trabajador de La Nación y miembro de la Asamblea de Trabajadores del diario. Hola, Germán, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Buen día, ¿cómo andás? Sí, no es que sea un miembro especial de la Asamblea, digo, soy un trabajador más del diario, que cualquier trabajador del diario puede ir a la Asamblea y también es parte de la Asamblea. Digo, de alguna manera la Asamblea representa a todos los trabajadores. Ajá, quiero aclararlo por las dudas. Digo. Bien, la aclaración, gracias. Bueno, contanos cómo un poquito más respecto, si bien leímos el comunicado, pero bueno, queríamos conocer un poco más en detalle cuál es la situación actual en diario La Nación y cómo ha sido este anuncio del despido, de pronto despido de algunos trabajadores. No, a ver, hace tiempo que diario La Nación viene de alguna manera haciendo una racionalización de los trabajadores, digamos. Se ha abierto el retiro voluntario y bueno, varios compañeros han aceptado y han tomado ese retiro voluntario y se han ido, pero lo que dice la empresa es que no los tomaron toda la cantidad que tenía que haberlo tomado, entonces por esa razón anunciaron que habría entre 5 o 10 despidos. Uh-huh. Germán, sí. Que algunos tomen el retiro voluntario, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Y ustedes qué es lo que ven dentro del diario? Digo, ¿por qué creen esta necesidad que manifiesta el diario de reducir personal? Y si tiene algo que ver con, por ejemplo, las manifestaciones de ustedes como trabajadores en contra del editorial y etcétera. Yo te voy a decir lo que es mi opinión personal. No necesariamente tiene que ver con lo que opine la Asamblea o con lo que opine otros compañeros. Yo no creo, para mí no obedece a si me preguntás directamente a lo que pasó en el editorial. Uh-huh. Creo que son dos caminos distintos. La verdad que creo que hace tiempo que la empresa tomó la decisión de racionalizar la cantidad de trabajadores. Sabemos que la economía de la información ha cambiado muchísimo y digo, una cosa era cómo se conseguían las noticias hace 10, 20 años y otra cosa es cómo se consiguen otras. Sabemos que a través de las redes sociales, a través de internet y demás, hay muchas cuestiones que son muy muy sencillas de resolver y se hace. Lo que podía antes una persona le podía llegar a tomar todo un día para confirmarlo, bueno, ahora lo podemos chequear en 5 minutos, ¿no? O al menos, en un clic. Entonces, eso obviamente hace que el diario necesite menos personal y además se le suma la aparición de internet, ¿no? Con lo cual, el diario de papel se vende cada vez menos y se fue reduciendo lo que se llama el blanco. Entonces, el diario comenzó un proceso de racionalización hace por lo menos 5 años, que yo lo recuerdo. Y yo lo que creo es que se continúa con eso, que se viene haciendo. Digo, a fin de año pasado, mejor dicho, se abrió lo que se llama retiro voluntario y, bueno, se han ido muchísimos compañeros, ¿no? Ahora, esto es mi opinión personal. que haya sido 10 días después del editorial, donde, bueno, ahí sí, los trabajadores nos manifestamos en contra, se hizo la foto, cuando fue el trending topic mundial, se circuló por todo el mundo, y fue realmente un acto muy emotivo, además. Bueno, por supuesto que más de uno por ahí puede pensar que puede ser una especie de represalia o no. Mi opinión personal es que yo lo que creo es que simplemente se continúa lo que ya venían haciendo. Uh-huh. Pero bueno, repito, esto es algo personal y no sé, otros pueden hacer otra interpretación y de hecho otros compañeros hacen otra interpretación. Uh-huh. Bien, Germán, y en este aspecto, digamos, ¿cuál ha sido, bueno, cuál ha sido y está siendo la reacción de la Asamblea de Trabajadores y las medidas para proteger sus fuentes de trabajo? Bueno, a ver, lo que se intentó hacer es, la Asamblea, lo que hicimos es hablar, por supuesto, de esta comunicación. Y primero, más que nada, hacer circular información, ¿no? Porque no todos lo sabían, nos fuimos enterando de a poco, los delegados nos estaban contando, por eso se hizo una asamblea para que se enteren, para que nos enteremos, todos los que trabajamos en el diario. Lo primero que hay que hacer es conocer la situación, que es esa. Lo segundo es que, bueno, si efectivamente se toma esa medida, bueno, esperemos que podemos hacer. La verdad es que yo creo que hay sindicatos más fuertes y hay sindicatos menos fuertes. Si me preguntas hoy por hoy, el sindicato de prensa para mí es un sindicato débil que se está tratando de reconstruir de a poco a través, por ejemplo, del nuevo sindicato que se creó, que se prueba. Y bueno, la idea es que de a poquito vayamos tomando fuerza, pero no sé, la verdad que llega un momento, habrá que pensar que medidas se pueden tomar, porque yo creo que cuando una empresa decide despedir a una persona, a menos que el sindicato sea muy fuerte, es difícil que todas las inteligentes, digamos, no hay que tomar medidas simplemente impulsivas, ¿no? Bien. Bueno, Germán, nada, quedamos a disposición. Agradecemos también tu tiempo para la entrevista y bueno, desde la red quedamos a disposición para seguir difundiendo los comunicados y bueno, cómo va resultando esto ahí en la redacción de La Nación. Por supuesto, solidarizarnos como comunicadores con la situación que ustedes están atravesando. Y bueno, nos quedamos en contacto por cualquier novedad. Bueno, muchas gracias por el llamado y muchas gracias por la solidaridad. No, hasta luego. Hasta luego.